Buenos días, familia. Un nuevo programa de La Mega Puentes al aire. No sé cuántos programas iremos, pero vamos un montonazo. Y esto, como me digo, lo hacemos con amor desde nuestro lugarcito en Quilmes, Radio Box FM 102.9 para el mundo y para todo Quilmes y Argentina. Obviamente, ¿no? Hoy tenemos un programa colmado de noticias, cargadísimo de noticias, cargadísimo, con gente muy bonita en el estudio. Voy a presentarlos: Ulises, Roby, Mica y Estela. ¿Cómo andan? Buen día, Nacho. Hola, buen día. Buen día, Nacho. ¿Todo bien? Por suerte, todo bien. Bueno, y como siempre digo, no quiero demorarme porque tenemos un programa que viene con todo. Entramos atrasados, entramos demorados. Así que ahora arrancamos el programa. De entrada, venimos con el tema del clima, que hoy un día espectacular por lo que veo afuera, ¿eh? Hermoso. Sí. ¿Cómo es el clima, Ulises? Hermoso, y Nacho, la verdad, un día hermoso, precioso. Hoy empezamos con sol con nubes, la máxima 18 y la mínima 9. Para mañana jueves, nublado y sol, la máxima 19 y la mínima 8. Para el día viernes va a estar plenamente nublado, la máxima 14 y la mínima 9. Para el día sábado, para el fin de semana, nublado, va a estar nublado el sábado, la máxima 15 y la mínima 12. Y domingo, el día domingo, va a estar nublado, lluvia el domingo, lluvia. Justo el domingo tiene que llover. Sí, parece que sí. Justo el sábado, el domingo va a llover, parece. ¿Temperatura? La temperatura, 15 la máxima y 11 la mínima para estos días de empieza todo desde hoy hasta el sábado lindo. Pero el domingo hasta lluvia. No sé si a la mañana o creo que a la tercita noche, creo. Bueno, interesante saberlo. Muchas gracias. Aprovechar el sábado para hacer asado, el que puede, ¿no? Sí, el que puede, pa. El que puede. No, digo, como dice Leandro, el que puede, pa. Y él también podemos comer pastelitos. Pastelitos, sí, tortas fritas. Churritos. Libritos. Ah. Pastas Frola. Aprovechando esto, de las pastas Frola, aprovechando los libritos, me vino a la cabeza el bizcochito, los chipá, que pueden encontrarlos en, ¿ya en qué lugar? ¿Saben dónde? ¿Dónde, Nachi? Panadería Bakery es una panadería que está a metros de nuestra radio, a escasos 250 metros de nuestra radio. Una panadería que tiene de todo. Entramos recién a comprar. Muy buena atención, muy buena la movilidad de la gente que está atendiendo. Y los precios son muy, muy, muy económicos. Así que aprovechen a ir a la panadería Bakery. Recomiendo esa panadería para que vayan a comprar y compren cosas para la tarde o para el día, porque ese lugar tiene de todo y riquísimo. Bueno, continuamos con el programa. Vamos con nuestro compañero. Hoy lo presenta así en seco, Robbie Bomberman. Gracias, Nacho. Bueno, se reveló que el hijo de José Anderson sobre la polémica salida de Martín de Michelis, de River Plate. No hay dudas que Evangelina fue la gran compañera de vida que estuvo de Michelis a lo largo de su carrera, acompañándolo en cada paso que dio. Lo hicieron juntos y fueron luchando por diferentes países en las que jugó: Alemania, Inglaterra, España. Quién sabe, se desempeñó mucho, pero una vez retirado comenzó su travesía como DT y primero apostó por hacerlo en las divisiones inferiores del Bayern Múnich, club que le dio todo en su momento, aunque el gran desafío es el que viene de vivir recientemente en River Plate, a donde no llegó a cumplir con su contrato y fue despedido por los dirigentes. Si bien se dice que cerraron un trato de común acuerdo, lo cierto es que quería seguir y los directivos ya no confían en De Michelis. Y en las pocas semanas de haber dejado su puesto en el escenario, el ex defensor de la selección argentina consiguió un nuevo trabajo, esta vez entrenando de otro equipo que contrató, pero con particularidad que será fuera del país, Monterrey, de México. Cerró un acuerdo para que De Michelis se convirtiera en DT por los próximos 2 años, bajo un contrato millonario. Será el entrenador mejor pago de la Liga MX, por el cual deberá mudarse junto a la familia con sus hijos, quienes uno de ellos, Bastian, juega en las inferiores de la River, que reorganizar sus vidas. Además, los pequeños están en su escolarización, por el cual será todo un tema a resolver en los próximos días. Bueno, quédense, gente, que hay más espectáculos. Gracias, Rodri, gracias. Por nada. Nos vamos ahora con nuestra compañera Estela. Buen día, Nacho. Buen día, Estela. Pero te tengo una noticia, ¿viste? Hoy es el día 14 de agosto. Sí, 14 de agosto. ¿Sabés qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, un 14 de agosto, que es el día del cerealista en la Argentina, entre otros eventos y aniversario asociados a la fecha. El efemérides del 14 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles, en que se celebra en la Argentina el Día del Cerealista. Se trata de una fecha que busca homenajear a todos los trabajadores que participan en cada una de las diferentes etapas que hay alrededor de la producción de cereales en el país. Esta celebración se empezó a festejar en el año 1925, mirá, por iniciativa de diferentes gremios vinculados al comercio y a la industria de la producción agrícola nacional, que se formaban parte de la Bolsa de Cereales en Buenos Aires. En ese sentido, decidieron realizar un evento para convocar a distintos actores de la cadena de valor de este tipo de producto. Los hechos que desencadenaron en esta efeméride se dieron el 13 de agosto de 1926, cuando se llevó a cabo una cena en el entonces Prince George. Asistieron más de 3.300 personas, entre los cuales se encontraban miembros de la Sociedad Rural Argentina. Aguante los rurales, que hace grande la Argentina también. ¿A dónde quedé? Rural. Argentina, la Bolsa de Cereales. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en Rosario y de Santa Fe, y hasta el Ministerio de Agricultura. Fue tal el éxito que tuvo que se repitió esta ceremonia con un banquete en la Rotisería Cifre. ¿Está bien? Sí. Lo que dio lugar a la primera celebración del Día del Cerealista. Es todo, Nachi. Gracias. Y también cabe recordar que hoy se festeja el 358 aniversario de nuestra querida localidad de Quilmes, que empezará con sus festejos, no hoy. Hoy es feriado administrativo, asueto administrativo para el día de hoy, para algunos sectores. Y el festejo empieza a partir del día 18, en el cual habrá una ceremonia religiosa, oración, dada por el sacerdote de la Catedral de Quilmes, en el polideportivo de Quilmes, al lado de la cancha de Quilmes. Y luego, el sábado, se correrá una maratón conmemorando el aniversario de Quilmes, desde la calle Otamendi Ceballos, recorriendo toda la ribera de Quilmes y volviendo a Ceballos nuevamente para finalizarla. Y luego, el domingo, para un cierre especial y espectacular, para dar un broche de oro a este aniversario que realmente vale la pena destacarlo en Quilmes, invitamos a toda la gente que venga, de donde vengan, porque el domingo tenemos la presencia en escenarios de nada más y nada menos que Estelares, banda nacional argentina, tocando en vivo en Quilmes, en la calle Pellegrini y Vicente López, donde habrá también ferias gastronómicas para concurrir y comer y disfrutar de una jornada cálida y amena, tomando mate y disfrutando una jornada única como ofrece siempre nuestro municipio de Quilmes. Continuamos con el programa. Chicos, hablando de los cereales, ¿alguno desayuna algo a la mañana así? Sí, distinto. Yo sí. Callecita con dulce de leche. Mira. Bouli. Yo a veces desayuno con tostadas con queso, a veces pan casero, a veces hace mi tía y cosas. Y hoy en la mañana desayuné con pan casero y un poco de queso arriba del pan y cosas, y era rico. Y ¿vos, Estela? Yo no soy cereal, soy otra cosa, bizcocholito que prepara mi hermana el día para el otro, que es más rico, con mate cocido, no café ni nada, mate cocido directamente. Y ayer fui a comer, viste, a merendar, merendé media luna y una pastelera en mate cocido. Preguntábamos si había mate cocido y la chica nos dijo que sí. No me acuerdo el lugar, pero allá en Palermo. Y no era tan caro, estaba bien. Pero muy rico. Los cereales también como, me encantan los cereales a mí. Cereal de manzana, cereal de con yogur, yogur y fruta, cortadito. Sí, sí, sí. Todo eso me encanta a mí. Yo, por ejemplo, suelo estacionar, sí, con cereales. Mi desayuno va por un lado porque yo entreno. Claro. A nivel entrenamiento me dieron un desayuno especial, que es medio pote de yogur, el celeste, el natural. Sí, que es como el Casan Creme. El grandote ese que busco como fruto de Casan Creme. Sí, conozco. Celeste, sí. Medio pote de ese, con 2 cucharadas de avena instantánea. Y 3 cucharadas de cebada instantánea. Ay, qué bueno que se revuelve, tolera el estómago. Se le agrega media fruta, en caso lo posible manzana verde o alguna fruta así antioxidante como mandarina, naranja, y con esas proporciones, medio pote de yogur, 2 cucharadas de avena instantánea y 3 cucharadas de cebada instantánea. Eso se revuelve con la fruta, acompañado de un vaso o una taza de té sin leche, sin lactosa. Té sin lactosa, porque la lactosa interfiere en lo que es el proceso de alimentación. Entonces, con eso se hace un desayuno bien proteico y sano. Nachi, pero también sabe que tomé también jugo de naranja medio exprimido, pero jugo, jugo de naranja exprimido. No sabe qué rico. Yo, por ejemplo, a la mañana imprimo la banana, ¿viste? La pelo toda, la meto en la licuadora y meto avena. Claro. Y eso yo tomo como si fuera un yogur a la mañana. Sí. Bueno, la avena es un tipo de cereal. Bueno, la avena también es un tipo de cereal. Y se puede hacer milanesa con eso. Sí, pizza es también. Pizza también sí. Se puede. Sí, el banco, sirve para todo. El banco. Y el arroz. Todos son cereales. Se hace de todo con la avena. Estelita nos va a contar 12 tipos de cereales. Mi hijo. ¿Qué pasa con tu hijo? No, mi hijo. Ah, Nacho, qué chistoso que estás, ¿eh? ¿El hijo que es para los pajaritos? Walter, papá. Ahora Estela va a decir 12 tipos de cereales. Te escuchamos, Estela. Bueno, avena, arroz, mijo, espelta. Eso no conozco. Maíz. Quinoa, cebada, centeno, bulgur, farro, tef y sorgo. ¿Sorgo? Sí. Sí, yo como. Yo comía sorgo, comía yo. ¿Qué es eso? Ah, pero te tomás un poco de sorgo. No, sorgo. No, sorgo es una especie de maíz. Es una especie de trigo golgol. ¿Cómo es eso? No, nunca probé. El trigo es un trigo. Si comen dietética, buscar en dietética trigo gorgol, es riquísimo. El trigo gorgol más rico que el sorgo. Mucho más rico. Yo lo que preparo es la avena. Que me encanta la avena con todo. Hicimos pizza, empanada, milanesa. Con todo, sirve con todo. ¿Con avena? Sí. La avena se usa para todo. Sí. A veces no tenía con qué hacer la hamburguesa, le metíamos todo, colgábamos con huevo, y ahí se pega todo, ¿viste? Y es riquísimo. Bueno, chicos, hablando de jugos, ¿no? Como dijo Estelita, ¿qué jugos tenés para recomendarnos, Mica? Los 5 jugos naturales que te ayudan a fortalecer la memoria, Isa. Para compartir los síntomas de la falta de memoria, que se te intensifican con el paso de los años. Existen algunos licuados hechos a bases de frutas. ¿Cómo se preparan? Dice, la pérdida de memoria. En los seres humanos se puede deber a varias causas, sin embargo lo más común es que el paso del tiempo afecta las habilidades cognitivas. Para combatir estos síntomas que se agravan en los adultos mayores, existen distintos consejos por parte de los especialistas que ayudan a retrasarlo en esta oportunidad. Se detallará cuáles son los 5 jugos naturales que brindarán a la persona un mejor funcionamiento del cerebro. Las frutas, las verduras y los frutos secos son una fuente única de decenas de nutrientes necesarios para el correcto desarrollo del organismo. Así como tienen beneficios digestivos y cardiovasculares, entre muchas otras también ayudan a combatir todos los problemas cognitivos que se pueden generar en el cerebro, según el sitio especializado Mejor con Salud. Existen 5 jugos naturales que ayudan a fortalecer la memoria. Primero, licuado de mandarina y naranja. 2. Licuado de manzana, nueces y zanahoria. 3. Licuado de banana y coco. 4. Licuado de frutilla y avena. 5. Licuado de yogur y almendras. ¿Ustedes toman alguno de estos? Yo tomo uno, pero no de ese justamente. Tomo uno que es con un atado de acelga, una banana y un pepino. ¿Todo eso lo procesás? Licuado eso. Hay a veces, no sé si vos en tu casa, Cezuli, pero en mi casa, por ejemplo, usan mucho las verduras y lo ponen en la licuadora, ¿viste? Se llama licuado verde, se llama batido verde, que yo Y es como tipo un jugo, lo tomás. Sí. ¿Sabes qué yo hago? En verano, porque ahora no se puede. Hago limonada, pero con mate cocido. ¿Sabes cómo? Con mate cocido. Sí, agarro una pava, una olla, pongo agua por la mitad, le pongo hierba, dos o tres cucharadas de hierba, y después lo cuelo. Lo cuelo y ahí tomo, le pongo limón, jugo de limón. Mirá. Cortadito también. ¿Recuerdan, ¿recuerdan la bebida Twist? No. ¿Twist? No, ¿no recuerdan? No, yo no la conozco. Ustedes no. Son muy chicos, pero Robbie. No, no me acuerdo. No, nunca vi, no escuché. La Pepsi Twist. ¿Se acuerdan de la Pepsi Twist? No. ¿Se acuerdan? Pepsi sí, pero Twist no. ¿De qué año la Pepsi Twist salió en el año 2000 y era la Pepsi con jugo de limón incluido. Mirá. Qué rico. Era una combinación de Pepsi con limón que tuvo un éxito total. En algún momento, me acuerdo, yo la tomaba en lo que era Pumpernick, acá en Quilmes. Yo tenía un año. en ese tiempo. Pumpernick en Quilmes, me acuerdo. Se tomaba la Pepsi Twist. Mira. ¿Y qué tal? ¿Qué tal muy era? Muy rica. Es más, recomiendo Coca-Cola con limón. Viaje de ida. ¿Coca-Cola con limón? Sí. ¿De la Coca-Cola o la de Manao? Cualquiera. Mira. Cualquier marca de cola con limón. Nacho, vos sabés que en mi casa toman gaseosas así y le ponen limón a la Coca, a la Sevenado, todo. Mirá. Sí. Un día voy a tratar de probar. A todo le meten. Voy a probar. De verdad. Bueno, traigo ya estamos hablando de tragos. Yo me acuerdo una bebida. Y el Satanás. No. Pará, y el trago de ananá. ¿Viste ananá? Bueno, ahora vamos con un espacio de ciencia y salud, algo así como diríamos, algo raro, ¿no? Involucrándonos en el mundo de los tragos, ¿no? Vamos a hablar de cuáles son los beneficios de tomar té de jengibre y cúrcuma por la mañana. Dentro de los tragos son... Es un trago esto con té de jengibre y cúrcuma. Es un trago para mí, ¿no? Esta infusión en el desayuno brinda múltiples beneficios a la salud. Esta infusión brinda vitaminas y nutrientes para afrontar el día. Un artículo de la Universidad de Harvard esta infusión funciona como un remedio natural para la salud, sumado a la actividad física y un cambio de hábitos. Dicen que esta infusión tiene propiedades antiinflamatorias, digestivas y antioxidantes. Estas raíces provienen de la India, llegaron a Europa hace más de 2000 años. El jengibre tiene un 79% de agua, es rico en vitamina C, vitamina B9, magnesio, potasio, zinc y hierro. Ambas raíces pertenecen a la familia de las Cingiberáceas. La cúrcuma es rica en fibra, proteínas, vitamina C, E, K, sodio, potasio, calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc. Ambas ayudan a proteger al organismo y colabora en una alimentación y vida saludable. Pregunta para los queridos oyentes: ¿te animás a incorporarlo a tu alimentación? Esto del té con jengibre y cúrcuma. Sí, me gustaría probar de repente, cambiar un poco el hábito de desayunar todos los días el mismo café. Sí, el mismo... Yo una vez un ¿no? Pues... porque es algo distinto. Sí, encima es rico el jengibre, hasta que es rico el jengibre si lo comes así, sí solo, pero es fuertísimo. Pica, ¿sabes qué? Pica fuerte. Pica. Sí, pero sí. Para que está acostumbrado a lo picante, no siente nada. Sí, sí. Ay, yo la otra vez me compré un jengibre re fuerte, re picante. ¿Qué no? Había comprado para la pizza, para comer. Sí. Porque yo soy de comer así cosas picantes. Y había comprado la tren en la feria y re picante. Sí, re picante. Bueno, Estela, compartí el teléfono para que manden audios y llamen. Muy bien, Nachito, voy a decirles, para que nos llamen, escuchen, nos llamen al 116-4007-047. Esta es tu onda, Box 102.9. Bien, Nachito, gracias. Gracias. Bueno, vamos a un espacio musical y volvemos con esto que es La Mega Puente. Puente. Tenemos un audio, chicos. Hola, buenas. Soy Agus, lateo de Puentes, y les quería compartir que yo desayuno tostadas con queso crema, dulce de durazno y unos buenos mates. Qué rico, Agus. Qué rico. Bueno, vamos a una pausa musical, Agus, y después te devolvemos la respuesta después de la pausa musical, que viene ahora con un par de temas hermosísimos que pedimos para ustedes. Funciona en mí. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar tu otra mitad. No me importa si arruinaríamos nuestra amistad. No me importa y ya qué más da. Éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Me fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para mí. Papel cambié, eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Y así es como se nos va pasando el tiempo, siendo los protagonistas de este cuento de pasión. Y nada nunca más nos separó. Segunda y la tercera no había de qué excusarnos. Comenzamos de a poco a aceptarlo. La mitad del lado estaba quedando y por cosas de la vida terminamos juntándonos. Yo siempre soñaba con vos. Entonces el amor siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debe ser perfecta para mí, mi amor. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. días, chicos. Buen día, mi gente linda. De nuevo estamos acá. Bueno, yo voy a contar algo que no que conté, pero no se escuchó. No se escuchó. ¿Saben qué? Me comí 20 empanadas. Ahora ¿qué? Cuando me vea Ada, se va a enojar conmigo. ¡Para! ¿Qué? ¡20 empanadas, tío! ¡Para! ¿Qué? ¡No te creo! ¡Te va a quedar empachada! ¡No te creo! ¡Yo sí te creo! ¡No me creas! Sí, comí 20 empanadas y encima una mandarina. ¡Encima! ¡Bueno! ¡Para! ¿Qué? No te mandó al baño, ¿no? No. Yo lo dije, no lo dije yo, pero le digo, venga, véanla. No, chicos. ¿Y ustedes qué comieron ayer a la merienda? No sé. Ayer, a la tarde. Galletitas con dulce de leche. ¡Ah, cierto! No, ¿y la comida qué comían de rico anoche? Milanesa de carne con zanahoria. Muy bien, muy rico. Yo comí guiso y lenteja. Muy bien. ¿Y vos, Eli? Tarta. ¿Tarta de qué? No me acuerdo. Ah, no. Un no guiso de lenteja hizo mi abuela. Le puso chinchulín. ¿Cómo es? Chorizo. No. Rico, rico. Nada de gota le puso. Y yo anoche comí huevo frito. Wow. Ah, qué rico. ¿Con hamburguesa? No. Huevo frito y con fiambre. Ah, wow. Muy rico también. Muy rico. Sí, sí, sí. Como un tipo omelette. Sí, no? sí, lo hizo. Lo hizo mi tía, tipo así, omelette. Muy bien. Y yo, bueno, yo comí unas empanadas, te dije. Sí. Demasiadas empanadas, ¿qué onda? Empanadas. Sí. Pero bueno, tenía hambre. Estábamos mirando justo una comida, el lemon pie. Y dice, el muchacho, me fui a dormir porque hablaba y bueno, me fui a dormir. Y le dijiste un ratito y me fui a dormir. Me acosté y me quedé ahí. Con las 20 empanadas, imagínate. Encima, Estela, cuando te comes tanto, no aguantás más que quería dormir. De tanto sí que tenés la panza llena. Sí, me agarró. Hablando, perdón. Yo porque me fui hasta Palermo de acá, de Wilde, sí. Me fui hasta Palermo. Oh, mirá. Tomé el 295 hasta Lanús. Sí. Y de la número me tomé 160. ¿Mira? Pude tomar 37, pero el 37 como que me pierdo. Oh. Y ayer me perdí igual en 160. Menos mal que venía una señora. Sí. Que ahora le mando saludos si me sí escucha. Me dijo que ella iba hasta Plaza Italia. Mira. Ecoparque. Algunos conocen como Ecoparque, otros lo conocen como Plaza Italia. Yo conozco por ahí. Bueno, de ahí estoy en la calle Armenia. Ah, mira. Pero hoy me olvidé, me fui hasta Plaza Italia y podía tomar en Plaza en Armenia y Paraguay. Sí. Y tomé en Plaza Italia, que es un trecho de ahí, una vueltita. Pero digamos, eso tendría que ser capital, ¿no? En capital, todo en capital, sí, en Palermo. Bueno, hablando de comida, va a empezar Marte Chef. Especial de famosos. Ay, qué bueno. Bueno, Barbera MasterChef Celebrity. Esta es la fecha confirmada de su estreno. La nueva edición del reality culinario traerá a la pantalla a 22 celebridades dispuestas a demostrar sus habilidades en la cocina. El reality de cocina MasterChef Celebrity 2024 ya tiene fecha y hora de estreno confirmada. La sexta temporada del programa contará con la participación de 22 famosos, 11 hombres y 11 mujeres. Vieron que también en septiembre empieza Tinelli. No, me matifiero. Pero sí. Tinelli no va a conducir. Conduce Listorti. Ah, sí, sabía. Eso se estaba diciendo. Sí. Y los jurados, vos no sabes, hasta el Gran Hermano participa de jurado. ¿Sí? No, ¿en serio? ¿Está, sí. ¿Está Pachano? Pachano, no sé. No, Gran sé. Hermano no participa dijeron jurado. No dijeron. Ah, de Gran Hermano, sí. ¿Furia? ¿Puede ser? No sé. ¿Y quién va a estar? No sé quién va a estar. ¿Y quién va a estar? No se sabe quién. Polino está seguro. Seguro. Polino, sí. Pampita. Y Pampi. La novia que era de que es de Tinelli, ¿cómo se llama? La novia de Robbie Pantipa. No, yo sí. Yo digo la novia de Tinelli, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre, yo tampoco. No, la otra. No, Guillermo Valdés, no, se fue hace rato, ¿no? Sí, la otra. Paula Robles. No. No. La peruana. La peruana. Sí. Bueno, ella empieza. Bueno, hay audios. Sí, que sí. Hola, estamos con los pulpos. Mandamos un saludo a la radio. Hola, Fausto. Hola. Y vamos a contarles que está tu mamá. Pará. Tu mamá. Pará. ¿Qué desayunamos nosotros? Pa. ¿Qué desayuna Sergio? Desayuno tostadas con mermelada. Muy bien. ¿Héctor? Pam. Muy bien. Anita, ¿qué desayuna? Con queso y té. Muy bien. Y por último, la Pochi, ¿qué desayuna? ¿Qué desayuna? Cocido, no, té y tita. Muy bien, saludos. Miriam. Hola. Bueno, muchas gracias por mandar el audio, Fausto, y a todos los chicos que mandaron, que hablaron en el audio. Muy bien, Juli. ¿Y qué desayunaste, Nacho Bobby? Yo hoy desayuné. Pues desayunamos allá. Hoy desayuné. Una banana, un omelette y dos huevos revueltos. ¿Cómo se hace el huevo revuelto? ¿Con el huevo revuelto? Cascás los huevos sobre la sartén con un hilo de aceite y mientras están sobre el fuego, lo revolvés con el tenedor, lo batís como si fuera que estaba batiendo en un bol. Y se quiebra todo el huevo y se cocina todo separado el huevo. A eso lo puedes agregar media cebolla picada, se queda riquísimo. Y eso con un pan, flautita, riquísimo. Te chupa los dedos. Queda como piña. Vamos con Eliseo. Vamos con Eliseo, chicos. Sí. Muy bien. ¿El audio? Vamos con Eliseo. Vale. Muy bien. ¿De qué nos vas a hablar? Que la Joaquín está de novio. Con... ¿Cómo se llama este chico? Lucra. Lucra. Con Lucra. No sé cómo es el nombre. Lucra. De ese, sí. Sí. Y perdón, le dice, el tema del pelo. ¿Cómo es el tema del cuidado hoy en día con el frío que hace? A ver... 19 de agosto, 20 y 18. ¿Se recomienda? Se recomienda cortarse las puntas. ¿Por qué? Porque hace de que el pelo crezca más abundante. Más con tiempo. El que quiere mantenerse el corte de pelo. Hay que cortar el 26, 27 y 28. Perfecto, yo pensaba ir hoy a la peluquería, así que pensaba 26, 27 y 28. Bueno. Te va a crecer normal. Está normal, y si quiero que me crezca... Perdón, el tema del tenido. Ahí pregunto, voy a empezar a indagar al peluquero del staff. El tema del tenido. Sí, yo me quiero hacer... mechas o a su vez quizás cambiarme coloración a un gris platinado. No, te queda lindo así, Nachi. Sacate la barba, eso solo. ¿Se recomienda eso en esta época? Más o menos, sí. No, Nachi, así como estás, no. Estás bien. Sacate la barba, el bigote, que sos más joven. Así. No, la barba va a seguir creciendo. Oh, no. Mira, voy a poner piojo, así te cortas todo. Hice una promesa, por 6 o 8 meses no voy a tocar la barba. Eso es otra cosa. Igual a Nacho le queda bien la barba o sin barba, igual es... Tiene una facha tremenda, igual. Pero no sé si... ¡Apa! La gente opina lo mismo. La verdad, no sé si dice lo mismo Nacho. Bueno, sí, la gente dice lo mismo. Sí, lo ¡qué par de pájaros! ¡Qué original! Bueno, vamos con Robbie, chicos, ¿les parece? Con Robbie, bueno, con Robbie Bomba. Robbie Bomba. Bueno, gracias, hecho. Bueno, Andrea Rincón reveló cómo superó su adicción a las drogas. La actriz habló de su duro pasado en una entrevista que concedió recientemente. Confesó cómo superó la adicción a las drogas. Según explicó, todo se debió a la ayuda de Dios y la búsqueda del bien. Cuando estuve en el fondo del pozo, empecé un camino de rehabilitación. Incluso hice un cortometraje para concientizar sobre el bullying. Empecé a trabajar con mi psicóloga, con mi primera terapeuta que conocí en la primera internación psiquiátrica que tuve ahí. Me diagnosticaron un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad. Y agregó, empecé a trabajar con eso y al tiempo comencé a dar charlas en institutos de menores, en psiquiátricos, en cárceles. Empecé a encontrarme a mí y a entender qué sufrimiento tan grande que tenía, donde no me hallaba en este mundo y veía un mundo horrible y hostil. Tenía una solución, el remedio era hacer algo para cambiarlo, y ahí empecé a sentir feliz porque estaba haciendo algo, me estaba movilizando para cambiarlo, estaba poniendo mi grito de arena. Entonces empecé a ser feliz. Recién ahí, después de hacer, yo conocí a Dios. A la gente le gusta mucho mirar hacia adentro, por eso todo el tiempo está mirando hacia afuera, criticando a los demás, porque es más fácil eso que revisarse a uno mismo. Cuando yo tuve que mirarme hacia adentro, casi me muero porque tuve 3 internaciones psiquiátricas, porque el camino de la sanación es muy doloroso. Es muy doloroso decir, che, yo soy esto, tengo que sacar todo esto para ser mejor persona, remarcó. Bueno, quédense oyentes que hay más de espectáculos. Muchas gracias. Hay más informaciones, hay más de lo que tenemos. Bueno, presentamos a una compañera que tenemos acá en el estudio, a Sandra. ¿Qué tenés, Sandra, para contarnos, Sandra? Bueno, hoy les voy a contar una película que se llama... estoy un poco nerviosa, perdonen, chicos, se llama En busca de la felicidad. que es el padre del hijo este que se llama Frank, que es algo así. Bueno, el padre buscaba trabajo por todos lados. Y Griane se llama el padre. Buscaba por trabajo por todos lados y no podía encontrar trabajo. Y como no podía encontrar trabajo, él siguió luchando, ¿viste? Haciendo la revolución humana, que es cuando uno hace las cosas y busca trabajo, etcétera. Bueno, buscaba trabajo y no encontraba. De todos lados que iba, no lo querían. Y bueno, después se ve que se puso a pintar una casa y después se fue a un trabajo que le salió nuevo, que se estaba trabajando en una oficina, ¿viste? Pero antes de todo, antes de que trabajara en la oficina, ya la mujer se separó de él porque él nunca encontraba trabajo. Y entonces de ahí se quedó con el hijo, el padre. Y bueno, y después de ahí la poca plata que él tenía le daba de comer al hijo, lo llevaba a pasear, bueno, y después como no ganaba bien en el trabajo, y debía también a la gente, es que por eso lo echaron de la casa, lo echaron del trabajo y lo dejaron en la calle. Bueno, eso es todo lo que le puedo contar. La película está muy linda, está en Elfi, espero que le guste, gracias por escucharme. Muchas gracias, Sandra, qué lindo, me gustó ese programa. Sí. Pero, ¿cómo es? ¿Termina bien el final? No, al final no se dice. Bueno, como para que vea la audiencia. Es una sorpresa, chicos. Tenés mucha... sos muy ansiosa, Estela. Sí, no, pero me gusta ver las películas esas que la verdad, estaba diciendo ella. Sí, sí, igual son... Igual yo veo, o sea, yo soy católica, pero igual veo las películas cristianas. Viste, no tiene nada de lo... Sí, sí, sí. Eso me gusta, la que son... Nada malo. Nada, sí. Sí, sí. Y lo pueden los chicos, toda la familia. Hay películas cristianas también. Sí, hay de todo. La tele, la película cristiana, hablando mucho de los árabes. Sí, verdad. Las turcas. Y bueno, ¿y con qué seguimos? Lo de las Ruby Bombas. Ruby, ¿qué tenés para contarnos lo último de ahora? Gracias, Uli. De nada. El llamativo detalle del día de descanso de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. El futbolista y su esposa disfrutaron del mar contigo, Mateo y Ciro Messi, mientras se recupera de la lesión del tobillo derecho que subió durante la Copa América. El campeón Lionel Messi, que está instalado en Miami, fue a navegar en familia. Fue su esposa Antonella Roccuzzo quien hizo eco en Instagram de la divertida tarde familiar que vivieron paseando en un yate con tres hijos. Verano y ellos empezó, la esposa del astro futbolista al pie de la foto, que en menos de un día ya casi alcanza los 11 millones. Me gusta. Bueno, eso es todo. Eso es todo, Roby. Sí. Gracias, Roby. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Roby. ¿Hay audios? No. Bueno, y el fin de semana se viene el Día del Niño. Estela, por tu barrio se festeja el Día del Niño o no sabes? No, se festeja, pero en la familia. No salimos nadie, no, nada. Pero yo me parece que voy a tener que ir el domingo a la casa de mi hermana con mi semana, mi cuñado, mi hermana. Bueno, la sobrina no, porque una está acá y otra está en Italia. Así que no, todas no. Lejito. Sí. ¿Vos, Robin? ¿Qué? ¿En dónde festejás el Día Niño o te vas a un lugar que...? En la casa de mi viejo, con mi tío y con mis sobrinos. ¿Y no festejan en otro lado, si en tu barrio no sabes si festejan en el Día de Niño? No, no sé, mi barrio. Yo sé que en mi casa no había asado, chorizo, de todo. Come de todo, sí. Ruiz. Vas a festejar hoy el Día de Niño. ¿Vos, Eli? Estás pagando, comadre. ¿En tu barrio se festeja el niño? No sé qué deciste, no. Creo que sí, porque va a haber una feria. La feria que trabaja Nacho, creo que sí. Va a haber por ahí el niño, eso sí. ¿Sos vecino de Nacho? No, porque yo vivo en... Casi va el donde Nacho va a la feria, a veces lo encuentra Nacho. Sí, ¿verdad? Sí, le queda cerca. ¿Vos, Sandri, por tu barrio se festeja el niño o no sabes o a veces lo haces en tu casa o por ahí? No, todavía no sabemos nada. A veces vamos a la casa de mi tía, le festeja, vamos a hacemos fiestita por el Día del Niño. Así que sí, a veces hacemos, sí. Uli, ¿sabes qué? Si pasan los autos con los hombrecitos, ¿viste eso de los niños? Sí. Bueno, y pasan, regalan juguetes y todas esas cosas. Sí. ¿Qué pasa a dar? Y también les pregunto de a los oyentes si saben que por su barrio festejan el Día Niño o con sus familiares. Hay bomberos también que pasan con los chicos a tirarles muñeco de... Bueno, y vamos a hablar de allá de Puente, que festejamos, Uli. Ah, sí. El viernes. ¿Qué van a ser proyectos solidarios, chicos? Nosotros tenemos un proyecto solidario que vamos a hacer. Vamos a festejar el Día Niño este viernes en un comedor que queda en Wilde, por ahí, por cerca de la... ¿Por dónde era el lugar? Cerca de la estación. Dominico, creo que Parque Dominico. Sí. Por Dominico. Vamos. ¿Qué van a llevar, chicos? Vamos a hacer vamos a hacer baile de murga, musicoterapia, va ahí. Vamos a hacer de todo, juegos, de todo. Va a haber de todo, juguetes. Para que los chicos se detengan. No, nos decide luego por dónde queda. Dominico, pero ¿qué dirección? Para que la gente, la audiencia, la gente puedan hablar con ellos, puedan ir también a donar alguno. Ah, el comedor de Luisa. De Luisa. Ah, bueno, ese sí, ahora me acuerdo, sí. Y también me parece que iban a dar leche chocolatada a los chicos. ¿O no se canceló eso? No se sabe, no. Información va más adelante. Ah, está bien. Y Sandra, ¿qué nos puede decir de algo de los niños? ¿De los niños? Acá en Puente. ¿Acá en Puente? Sí. Y eso nada más que... ayer estuvieron inflando globo para regalar y más sorpresa. Muy bien. Chao. Vamos a dar saluditos, chicos. Vamos cerrando el programa. ¿Alguien quiere saludar? Sí, algo? Yo quiero saludar a mi peluquera que me cortó la otra vez que me fui, pero no la llegué a ver el domingo. Me fui a mi casa y no me corté el pelo. Tampoco me teñí, porque me fui rápido. Y ahora estoy con mi hermana, pero no, tengo que ir a Lanús primero. A la peluquería. Bueno, levanto un saludo a mi viejo, a mi tía, a mis sobrinos, a los que me conocen, a mis amigos, y a todo Puentes. Bien, todo Puentes, sí. Eli, ¿qué da un saludito? A Fausto y a mi peluquera. Sandra, yo le mando saludo a mi mamá, un cariño grande, que ya la voy a hacer que escuche la radio porque nunca la escucha y viste que tiene cosas que hacer. Y bueno, mando saludo a todos los que me quieren, a las profesoras, a Rosa y a todas las chicas. Bueno, muchas gracias, bueno. Sandra. Bueno, un besito para todos y lindo fin de semana para todos. Gracias. Bueno, gracias para vos. Muchas gracias. Para todos los oyentes que nos escuchan, nos vemos el lunes. Nos vemos el próximo lunes en las Mega Puentes. Muy bien, gracias. Un saludito. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto bellaquea. Si dicen que soy bandido, no le crea. Contigo estoy al 100, humo la ventana de mi Mercedes Benz. No aguanto la gana, mami, está top 10. Vamos pa' la cama donde no nos ven. No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad. Papi, ya pasaste mi control de calidad. Me saqué la ropa y te dio la